Se dice que la excepción confirma la regla. Hasta puede pensarse que esta nace de aquella. Godard, en su cortometraje Yo te saludo, Sarajevo, habla de la cultura como regla y el arte como excepción. La verdad es que me ha parecido bastante interesante y me ha hecho reflexionar, por lo que me gustaría compartirlo con todos vosotros. Todo el mundo habla de la regla. Todo es indicio de esta. El cigarrillo. El ordenador. La camiseta. El televisor. El turismo y la guerra. Nadie habla de la excepción. No se habla de ella. Se escribe Flaubert, Dostoyevsky. Se compone Mozart, Vivaldi, se pinta Vermeer, Monet, Cézanne, se filma Antonini, Vigo o se vive. Y es entonces cuando se habla del arte de vivir. Y hasta aquí mi primer podcast. Espero que os haya gustado y que penséis en esos artistas nombrados y que quedan por nombrar, que han hecho historia y que nos han dado grandes obras, pero que sin embargo muchas veces no somos capaces de apreciarlas, porque vivimos cegados por la regla y la moda que nos impone la cultura actual.